Esta historia de despojos se repite también por todos los lugares, por Chiapas, por México, por toda la América Latina y también en otros continentes, pues, ¿no? El despojo que hace el capital de las tierras, de las comunidades, sobre todo de las comunidades indígenas, es bastante grande. Y al capital pues, le funciona muy bien cualquier formación estatal. Le sirve tanto la monarquía chiapaneca, las mismas familias repitiéndose siempre en el gobierno, como le sirven también gobiernos que se dicen democráticos y de respeto a los derechos humanos, como el gobierno del Distrito Federal, que también despoja pues, a las personas de sus tierras. Todo eso es bastante útil pues, para el capital, que no tiene ninguna ideología y en cambio sí tiene pues, de dónde aprovechar. En respaldo a esta lucha de los compañeros, las compañeras del Ejido Tila, los Centros de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiber y el Centro PRO, hemos realizado también un comunicado conjunto en el que exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que está próxima esta resolución. Este boletín preparado conjuntamente lo va a leer el compañero Lázaro Sánchez del Fraiber. Bueno, pues, buenos días, tardes. Antes que de leer el boletín, pues agradecerle el espacio y el recibimiento que nos han dado también las diferentes organizaciones y los compañeros de Tila, que los saludamos por su fuerte lucha por la defensa de un derecho, el derecho a la posesión del territorio. El territorio donde descansan sus costumbres, sus muertos, sus antepasados, los espíritus que nos dan fuerza para seguir luchando. Este 2 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá de manera definitiva el incidente de inejecución de sentencia del amparo 259 de 1982. Dictada a favor del ejido Tila el 17 de octubre de 2008 por el juez primero de distrito en el estado de Chiapas. El amparo fue promovido por la representación del ejido Tila, conformado por indígenas choles de ese municipio, en el norte del estado de Chiapas, quienes tuvieron que esperar 26 años para obtener la sentencia judicial, es decir, un cuarto de siglo. La sentencia ampara y protege al ejido contra los actos inconstitucionales realizados por el gobierno y Congreso Estatal al emitir el decreto 72 respecto a las 130 hectáreas de la zona del caserío que ilegalmente se consideró como fondo legal. De la misma manera, contra actos de dominio promovidos por el Ayuntamiento Municipal de Tila y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, al avalar de manera ilegal la compra y venta de la tierra ejidal. El juez primero requirió al gobierno del estado y al ayuntamiento municipal de Tila restituyera a los ejidatarios de su pleno derecho a la propiedad de las tierras despojadas y al pago de la reparación de los daños ocasionados. Sin embargo, las autoridades en mención se han negado a acatar la orden judicial federal, por lo que son responsables de violar las garantías del ejido. Por estos motivos, el ejido Tila promovió el incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que recayó bajo el número 1302 de 2010 y que se encuentra en la lista de discusión en pleno de la Corte y este jueves dictará sentencia. Además de la falta de protección judicial, las autoridades ejidales han recibido diversas amenazas de muerte y a su integridad personal por parte de personas relacionadas con funcionarios del Ayuntamiento de Tila para que desistan la defensa de sus derechos a la tierra y al territorio. A pesar de estos actos, la Asamblea Ejidal, como autoridad máxima del ejido, ha determinado continuar con el trabajo de defensa de sus derechos como pueblos indígenas choles. Diversas instancias internacionales han legislado sobre el tema y el Estado mexicano ha asignado convenios como el 169, que ya fue mencionado en esta mesa, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y está enterado de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, la Suprema Corte, como parte del Estado mexicano, tiene el deber de respetar dichos instrumentos como parte de nuestra legislación interna. En el presente caso, el gobierno mexicano no ha adoptado las medidas especiales y necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho de propiedad respecto al territorio afectado, ya que se han realizado actos de dominio promovidos por el Ayuntamiento de Tila, así como por la emisión del Decreto 72 por el Gobernador y el Congreso del Estado de Chiapas, además por la dilación injustificada para dar cumplimiento a la sentencia de amparo 259 de 1982, emitida por el juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez, por lo que el ejido interpuso el incidente de inejecución que hoy se encuentra en manos de la Suprema Corte. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hacemos un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a salvaguardar los derechos colectivos del pueblo indígena chol, particularmente el que tienen sobre la tierra y el territorio, que les permite la reproducción social y simbólica de su existencia y que representa el medio en el que se desarrollan las formas tradicionales de organización comunitaria, la cultura, la lengua, el control sobre los recursos naturales, entre otros derechos ligados a la autonomía y a la autodeterminación que deben ser tutelados de manera efectiva por todos los poderes del Estado. Gracias, compañeros y compañeras.